luego de marcharte vuelves a mí. Y hoy me duele tanto amor que yo te di. Y en tu mirada puedo ver que te perdí. Y es que no puedo comprender qué tonto fui, porque no vi. Bajo la lluvia te esperé tan solo a ti. ¿En qué momento nuestro amor se marchitó? Duelen tanto tus palabras al decir que encontraste quien te pueda hacer feliz. Es tan difícil aceptar que para ti nunca seré lo suficiente, mi amor. Cuánto te di, fuiste mi mundo y me dejaste solo aquí. ¿En qué momento nuestro amor se marchitó? ¿En qué momento nuestro amor se marchitó? Llorando mi corazón, es tan difícil decirte adiós y que no salga el sol. No te detengas, amor, mejor será olvidar que fuimos los dos. Cuídate tanto, mi dulce bien, por mí no te preocupes más. No te preocupes, que yo siempre estaré bien. Yo siempre estaré bien. No te preocupes, que yo siempre.